nuevo BMW y haz un upgrade a tu mantención ya incluida adquiriendo el programa Service Inclusive Plus por solo 500 mil pesos. ¿Qué esperas para disfrutar de este beneficio transferible y que aplica a toda la gama BMW? Además, ven y consulta en nuestros showrooms de todo el país por oportunidades únicas en la compra. BMW, el placer de conducir. Oportunidades válidas hasta el 31 de marzo de 2020. Consulta en punto de venta por condiciones de programa Service Inclusive Plus y mantención incluida. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones. Que a tu día no le falte. ¡Oasis! Oasis FM 102.1. Vive hoy. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Sabes lo que me dijeron? Un especialista, que nosotros debiésemos, ya que estamos acá sentados dos horas, ahora yo tres, hay que pararse más o menos cada 10 minutos y hacer el amor. Ven por un superprecio a Rotary Klaus. Prueba el nuevo queso Chakra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 701, la que te sirve, es la hora. ¿Y hay, ¿sabes cuántos grados hay ahora? En este momento deben haber 20. No, 18 grados. Ahí, mira, andando de lejos. Y la temperatura mínima va a ser un ratito más, 17 grados. ¿Y la máxima? 31, por fin. Fíjate lo que ha llegado, el descalabro de esto, que nosotros pensamos, wow, un respirito, 31 grados. Lo mejor que nos ha pasado. Y no los 35 de ayer. ¿Viste lo que dijeron del incendio de Molina? ¿Qué dijeron? Dijeron, el incendio se va a apagar cuando llueva. Y eso es nunca, güey. Bueno, eso dijeron. ¿Lo van a mantener ahí cercado? No, no mantener, no pueden hacerle nada. Ah, claro, me imagino van a quedarse en la puerta del porche. Van a cerrar con una buena cerca. Y se van a retirar, se van a retirar delicadamente. Sí, ahora lo dejamos ahí. Voy a dejar esto acá y me voy a retirar. Sí. Tapa los cercos. Carla Martínez, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo la está ahí? Chilindrina. ¿Cómo la chilindrina? ¿Cómo están? Bien, para acá, bien, es un viernes, básicamente. Estamos en el estudio espectáculo. Tenemos a Río Frío de Merino. Tenemos una invitada, porque vamos a hablar de las mujeres. Sí, como que no, como el día domingo no vamos a estar al aire. Claro. ¿Tú habrías hecho el programa en vivo y en directo desde la...? Oye, pero ayer conversaba con una amiga que me decía que la marcha... ¿Cuántas cosas va a comentar en el momento? Que la marcha, la instrucción es que no vayan hombres. Sí. ¿Te molesta? ¿Qué discriminatorio? ¿Te molesta? No. ¿Iba a ir? ¿Ibas a ir? ¿Iba a ir antes? No. No. Entonces, ¿por qué? No sé. Por huevear, no. Marco. Era el mediodía. Rico el calor. Rico el calor. Para el fresquito. Oye, estoy con tres hombres tirándome mala onda. Calor, lo que va a pasar calor. El domingo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué pusiste esta canción? Para relajar la onda. De marcha. Vamos a preparar la onda, ¿eh? Carla Martínez Zapablaza. Una de las ángeles de Charlie. Nos visita. Bueno. Pero vamos con la encuesta. La encuesta de hoy tiene que ver con, bueno, apareció el cuarto caso de... Iban a aparecer más. Ya no es noticia, ahora es... Ah, ya hay un cuarto. De Italia también venía esta persona y se han tomado un montón de medidas. El gobierno se ha cansado de decir de que tiene todo controlado y que no hay ningún peligro. Dice, ¿qué medidas debiesen tomar entonces el gobierno? Ideas que puede tener la gente para evitar la propagación del coronavirus. Por ejemplo, en España... Y en Italia, en todas partes están tomando medidas. En Italia los cines son persona por medio. No, está prohibido que se llene la sala. en Italia. Oye, también vi dos noticias que les tengo que comentar después. ¿Qué tienen que ver con esto? Con el coronavirus. Que suspendieron los colegios, los partidos de fútbol. Bueno, se han hecho un montón de cosas. ¿Qué te dicen? ¿Qué medidas debiese tomar el gobierno? Alternativa A, llegó hace como dos horas que debiese tomar el gobierno. Alternativa A, parar reuniones masivas. Fútbol, conciertos, todo eso. B, repartir mascarilla y gel. Ahí, para ti, para ti, para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí, para mí. La mascarilla no sirve, no sirve. O sea, solo sirve. No, la mascarilla, no, sí, solo sirve. La mascarilla solo sirve para la persona que está contagiada. No, no para la persona que no está contagiada, claro, y un tenés, y sirve. Si estás contagiado y querés salir, tenés que andar con eso. Para no contagiar a otro. Exacto. Claro. Bueno, para ellos, pues. No, es que lo aclaro porque hay gente que ya está comentando la encuesta que dice, las mascarillas no sirven. Sirven, pero para los contagiados. Ahora, el problema es que tienes que estar contagiado, papi. Repito, sirve para los contagiados. ¿Y cerrar el aeropuerto, que no entre nadie más? Nadie más. ¿Y los buses? Y de lo que está haciendo. O sea, ya la gente que confíe. Ahí está la encuesta, tío. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Ex ministra Javiera Blanco reiteró su inocencia luego que el Consejo de Defensa del Estado se querellara contra ella y ex generales directores de Carabineros. Las autoridades confirmaron un cuarto caso de coronavirus que corresponde a una persona de la región metropolitana que llegó desde Italia el 29 de febrero pasado. ¿Quién es? El Ministerio de Hacienda manifestó preocupación por los efectos económicos del virus en el mundo, indicando que por ahora no se tiene un plan de contingencia. La Moneda anunció que apelará a la liberación de los detenidos de la denominada primera línea. Polémica causaron los dichos del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien recalcó que formar parte de la primera línea no es un delito. Y por último, la ONEMI del Maule aseguró que el incendio forestal de Molina se extinguirá solo cuando llueva y harto. O sea, en la próxima glaciación. Claro, no es. Oye, déjame contarte dos noticias que vi a nivel internacional. Primero, en Grecia no tenía muchos casos. No, era más o menos como Chile. Pero fíjate que hubo un grupo de turistas que fue a Israel y Egipto y anduvieron en un bus. Ese bus tenía 30 personas, 24 contagiados. Oh. Y era el chofer. Claro, era el chofer que tenía coronavirus. O pueden ser las plagas de Egipto. Puede ser, pero entonces ahora... Plaga. Las 7. 10. Son 10. No, porque se han gastado 4. No, porque hay 3 que ya no aplican. Oye, y lo otro es que hay un crucero que venía hacia San Francisco, en Estados Unidos, que se murió una persona de 70 años, y hay otra persona contagiada. Los dejaron en cuarentena, pero en el mar. ¿Ya? Y le están dando comida con helicóptero. Como pajarito. Buena medida. Oye, zombies, ¿ah? No los dejan, y este es un concepto, atracar en el muelle. Solo pueden no los dejan atracar. No pueden atracar. Solo pueden quedarse atracando, pero allá. Oye, y ayer descubrí una cuestión. ¿Qué es para ustedes comerse? Cuando alguien te dice, me comía no sé quién. Eso, ¿cierto? Eso. Bueno, cambió la jerga. ¿La gente joven? La gente joven es darse besos. ¿No? Comerse a besos. Comerse a besos. Romántico. Entonces, ayer en una comida familiar, mi hija me dice, no, no tengo idea, la Lupe se estaba comiendo a no sé quién. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? Ah, no, pero ¡tienen 12 años! No, tiene razón tu... ¿Mi hija? Tu hijo, no lo quería nombrar. No, mi hija nomás. Pero sí, es que el concepto de comerse... Es que yo creo que tú exageraba, y comerse era... Ya, pero ahí viene una segunda parte de la... ¿Qué entienden ustedes por agarrar? Es pinchar. Agarrar era igual. Sí, no, acá es besarse, pero con toqueteo. Ah, un poquito más que el comerse. Un poquito más que el comerse. Y yo dije, ¿y cómo se llama lo otro? Y el... Y me dijeron lo que entendemos todos por eso, ¿ah? Era bien literal. Si no es tan difícil. Sí, po. Se no ha cambiado. Bueno, pero nosotros teníamos como 4 conceptos para decir eso. Ahora hay 20. No, ahora hay 1. Pero todo el resto retrocedió y es solo besarse. Pero cuando llegues a eso, salvo que digan, a ti no. ¿Y a ti no es? Eso. No. No, no. A ti no con Juanito, por ejemplo. No, es que... se lo mandó. No, es que no. ¡Sí! Aunque se lo mandó, parece que ahora también significa solo besarse. O sea, nosotros teníamos 20 palabras para una misma cosa. Oye, a propósito de cosas que están de moda, antes de entrar a la noticia. Ayer fue una noche especialmente calurosa. Molesta para la gente más calurosa del año, que circula por la costanera norte, en la zona de Vitacura arriba, donde se juntan en una bomba de encina todos los que tienen autos muy buenos para... Claro. Terrible, yo he pasado por ahí, Marcelo. Ya, parece que estuvo cerrada la autopista entre las, no sé, 11 de la noche y las 2 de la mañana, porque no solo eran carreras, sino además roncea y qué sé yo. Y parece que llega Carabinero y no les hacen caso, no. Y no pasa nada. Y tú sabes quién es el que cita esto, y esto es lo que más me llama la atención. Y es la primera jefe, línea. Se llama, la agrupación se llama Speed Demons. Y el líder es Hernán Nano Calderón. ¡Ah! Déjame hasta ahí nomás. Él es el que manda. Yo pasé por ahí, me había echado a vencir, estaba pasado, zorrón. Era una cosa espantosa. Todos los jueves el tema. ¡Papis! ¡Voy a pasar una colitz! El único que escucháis. Claro, unos autos, pero enchulados a mil. Sí, pero hay autos así que era como un charad del año 78 enchulado. Y tú decías, le pusieron una cola de zorro. Claro, es como tú que no podías vender el auto. ¿Podrías ir para allá? No tengo calma. Bueno, ahora sí, Carleta. No tengo calma. No. Macal, hombre. Todavía no entiendo. Pero no tengo calma. Ah, calma. Para, Macal, perfecto. Para, una cosa lleva la otra. Ya vamos a ir con eso, ¿eh? Oye, bueno, actualicemos la información del coronavirus. Cuarto caso confirmado en Chile, segundo caso en la región metropolitana. ¿Y cuatro casos en observación? Sí, hay, en realidad. No, 100. Yo no me atrevería a decir. No, 100, pero hay cuatro que están esperando. Lo observan con más atención. Con más atención. Dice que hay cuatro personas encima. Sí. Perdona. Yo no me atrevería a dar una cifra exacta de casos de observación porque son muchos. Pero claro, lo lógico es comenzar a investigar y hacer el seguimiento a la gente que rodea a los casos que hasta el momento son todos que vienen de fuera. En algún momento se podrá confirmar un caso que sea acá. Es decir, de chileno a chilena. De chileno a chilena. De chileno a chileno. Esta o persona. No, o de residente a residente. De chilena a chilena. Porque puede ser un residente no chileno. Residente calle 13. Esta persona. Oye, viene de Italia. Ah, de residente. Pero Marcelo, deja de hablar. La canción no es increíble que habla de su vida. Marcelo, dejemos hablar a Carleta. Sí, adelante. Que después. No, recibimos, si son los dos. Son recibimos los dos. Esos WhatsApp graciosos. Ya, dale nomás, por favor. No, ya pasemos otro tema mejor porque. Oh. Aquí, presidente. Pero si ya hemos hablado todo del coronavirus. Se picó. ¿No sabéis lo que me da lata? ¿Qué? A ver. Y llego temprano a preparar este bloque. Entonces, si vamos a hablar de otras cosas, no preparo nada. Llego 5 para las 7 y hablamos de la vida. Escucha, ¿cómo lo hacemos? No, pero dime, si estamos conversando. ¿En serio? Dale, estamos conversando. Ya. Coronavirus. Siguiente noticia. No, ya sí, ya pasó el coronavirus. Lo quemamos, fíjate. Lo quemaron. No, lo único cortito que se lo comenté a Marcelo fuera de micrófono, que me parece una buena medida, lo que hicieron en Francia con la venta del alcohol gel. Y la mascarilla, ¡fum! ¡Chao! ¿Cómo? Las mascarillas, no se importan más mascarillas. Solo hay un proveedor francés y le dijo a la gente, no sirve la mascarilla, salvo para los contagiados. Pero no se hizo lo mismo con el alcohol gel, pues. El alcohol gel. No, que no se puede vender alcohol gel a más de 3 euros, por ley. Le pusieron un techo. Pero ayer algo de eso... Me parece súper bien. Mañalich con Piñera, po. Van a adelantar lo de la Cenabas. Lo de Cenabas. Sí, para que los insumos salgan más baratos. Y criticaron que había una especulación con el tema de las mascarillas, por ejemplo. ¡Ay! Que salió como a... Perdón. Que subió como 8 veces el precio y que... Ahí empieza la especulación. La especulación, el mercado no falla. Ya, siempre bueno, es cruel. Eso. Siempre es cruel, Marcelo. Cruel. El gobierno pidió dar pido. Más... Porque usted me interrumpe acá, gato. No dejan hablar. ¿Pidió? Basta. ¿Cómo habrá sido este niño en el colegio? Pobres profesores. Hijo único. Oye, pero ¿cómo los llevamos? ¿Dónde? Acá, sin peludo. Bien. Ah, ¿tú dices que la culpa es mía? No, es una mala influencia para mí. ¿Eres líder negativo o no eres líder negativo? ¿Sabes cuánto tiempo estuve tratando de pasar el otro día con el camino que me dijiste? Es muy bueno. Vámonos por acá, porque es mucho más fácil cruzar al otro lado. Es una hora de taco cuando nos vamos en la tarde. Pero evita. Una hora estuve pegado ahí. No, y temiendo por mi vida. Lo hizo con intención. No, y él pasó nomás. ¡Pum! Yo voy todos los días por ahí. Es mucho mejor. Pero bueno, ¿qué pidió? Salieron ayer. ¿Cómo? Yo tuve un... No, yo no. No. Ay, digo por... Que no me invitaron. Como... ¡Oh, sabía! ¿Por qué pregunté? Si no van a mi casa, tampoco me invitan. Ahí está, ¿sabes qué? Oh, desde... ¡Sigue con las noticias! ¿Sabes qué? Desde esa fecha, que fue octubre, y antes del estallido... Antes del 18 de octubre. Dejé el puesto en la mesa tuyo. Ahí. Para acordarme. ¿Con la comida? Todo. Todo, la torta. Todo. No lo saquen. El museo de cera. No lo saquen, déjalo ahí, déjalo ahí. Y ahí está, recordándome. ¿Mm? Como me mintió. Voy saliendo, me dijo. Él me mintió. Voy saliendo. Mentira. ¿Ah? Ya va a llegar, déjalo ahí el puesto. Sí. Guárdale torta. Sí. Oye, ya va a llegar. Dijo que venía Marcelo, saliendo. Ya, diálogo. No, Marcelo tenía una junta de... Mira, esto es para que tú veas la importancia. ¿Sabes de qué tuvo junta? De las ex compañeras de su señora. ¡Macabeo! Por eso no fue. Hay tres que... ¿Qué, qué? Que son muy, muy cariñosas. ¡Marcelo! Muy, ¡por Dios! ¡Por Dios! No, es mentira. ¿Qué va a juntar con la... Ya, ahora sí. Si yo no hemos dado ni una noticia. Yo ¿qué hora es? Ya, dale, por favor, dale rápido. El gobierno pidió dar más señales por parte de la justicia para dejar en claro que no es aceptable la violencia a la hora de las manifestaciones. Esto luego que 43 de 44 integrantes de la llamada primera línea quedaran en libertad. El gobierno aseguró que va a apelar a esa medida. Todo esto que les estoy contando se suma a las declaraciones que dio ayer el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, que dijo que todos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente, pero que estas marchas se involucran, dice él, verdaderos delincuentes. Sin embargo, estar en la primera línea, dice él, no es un delito. El delito es saquear... y tener pruebas. Romper el mobiliario claro, público. Pero ser integrante de la primera línea, dice él, no es un delito. No está, no está tipificado como delito. Exactamente. Yo creo que el gobierno donde confunde es que la Corte Suprema o los jueces no están para dar señales. Ellos tienen que aplicar la ley y punto. Y la ley es... Ahora, lo que es muy difícil, y probablemente ese es el tema, es muy difícil probar que una persona que está... es que es muy difícil de identificar porque está encapuchada, probar que esa persona es la que, por ejemplo, lanzó algo, porque las ropas son todas similares. Y ese es un problema distinto que excede lo que pueden o no hacer los jueces. El señor que quedó detenido es uno que tenía antecedentes penales. ¿Tú sabes que a mí me parece lo más interesante, lo más llamativo de esta situación? Es que de 44 detenidos que se supone que eran de primera línea, solo uno es un delincuente que tenía antecedentes penales. Pues se ha hablado mucho de que todo esto son delincuentes habituales. Bueno, hay aquí una muestra de que son... Califica como un momento con Parini. Son novicios. Sí. Son novicios. ¿O no? Lúcido. No, pero qué lucidez. Sí, sí. Dale, califica. El momento con Parini. Marcelo, te lo has ganado. No, estuvo muy bien. Qué Carlos Peña. Ahora de paseo, Carlos Peña. Qué Fernando Paul. Ahora ya sé. ¡Bum! Si al mismo lo pillan una segunda vez, ahí ya va a ser distinto. Ah, mira, ahí derrapó porque, claro, cagó su propio argumento, pero... No, pero es que venía también. Tiene que hacer que no los pillen dos veces. El antimomento climático. ¿Tú ves lo que pasaba? La Susan Sarandon, que ha estado protestando frente a la Casa Blanca por la ignorancia o la no hacer nada con el cambio climático. Y eso todo muy pacífico, la llevan presa. Y cuando llegó a la tercera vez, ya no puede ir más. Porque si cuatro veces ahí ya no se saca un mes en la cárcel. Claro. Eso hay que buscar otro lugar. No, la enciclopedia con Parini. Ya, perfecto, te entendí mal. ¿Te expresaste mal quizás? Pues la Wiki con Parini. Una nueva sección. ¿Qué pasa hoy? ¿Sabes qué? Yo no sé si somos nosotros, el estudio. Es el viernes. Es el calor. Tengo todo este brazo bronceado por la luz que emana. Qué blanco. No, es el otro. El otro lo tenéis más moreno. ¿Tú te has revisado todos esos lunares? Son pecas. Como pecas pagas. Como pecas. Yo creo tengo que ir. Las noticias yo creo que no nos motivan, porque está, es todo, ahora la culpa es mía. Es mía, doctor. La buenas. Inyección. Es bien. Mira, yo la culpa no fue tuya. Yo solo espero. Yo solo espero que la gerencia de la emisora esté escuchando. Hoy yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Por favor, dale tres noticias rápidas para que cumplamos, no, la cuota. Están pasando la misma cosa, coronavirus. No. Ver, lo que viene ahora... Es nuevo. Es nuevo, es un caso antiguo, pero con un dato nuevo. Tiene relación con Javiera Blanco, que se refirió a la querella del Consejo de Defensa del Estado. En su contra, recordemos que Javiera Blanco fue parte del Consejo de Defensa del Estado. Se tuvo que salir por este mismo caso de... Fue ministra y antes fue subsecretaria de Carabineros. Fue ministra de Justicia también. Claro. No, tiene un currículum político importante, dice ella. Nunca recibí gastos reservados y así lo he hecho saber en la causa. Bueno, ya. No solamente el Consejo de Defensa de Estado se querella contra ella, sino que también contra varios ex... Bruno Villalobos, el más destacado, digamos, ¿no? Ex carabineros. Gordon también. Sí. Gordon. Comisionado. Generales. El comisionado Gordon. Dice, como permanentemente lo he hecho y sin duda alguna seguiré colaborando con la justicia para llegar a la verdad, a esa verdad tan necesaria, sobre todo en estos días, dijo Javiera Blanco. Dice, los procesos en que he sido citada, y eso es de público conocimiento, he contribuido con los antecedentes, datos y documentos que se me ha solicitado, incluso más allá de lo requerido. El tema, creo yo, que complica a Javiera Blanco es que hay testimonios bien contundentes en este caso donde se asegura que ella recibió incluso de mano a mano sobres con dineros. ¡Quieren dinero! Ahora, una duda que teníamos y no queremos entrar en el terreno de Mauricio Bustamante. Siempre las preguntan en la mañana. No, pero es que hablaban de, en este caso, de 28 mil millones. Son los mismos 28 mil millones del Paco Gay. Sí, po. Ya. Es el mismo caso ya. ¿Viste? Eso, ¿viste? Resuelto por Caldera en 12 segundos. Y así, y sin ninguna duda. Nada. Igual, perfecto. Estoy segura. Igual, oye, uno no puede poner la mano al fuego con nadie. Bueno. A propósito de fuego. A ver. Decía en los titulares, lo comentó Marcelo como un adelantado a la pauta. La UNEMI del Maule asegura que el incendio forestal de Molina se va a extinguir cuando llueva. Durante el último Consejo Municipal de Molina, el director regional de la UNEMI, que se llama Carlos Bernales, aseguró que el incendio forestal del sector de Agua Fría de Molina está muy, muy lejos de terminar. Dice, quiero ser bien honesto con ustedes y decirles que el incendio no se va a extinguir hasta que llueva, y llueva harto. Se pueden quemar hasta 15.000 hectáreas de bosque nativo. Dice ahí la autoridad de manera bien honesta. Lleva más de 25 días tratando de combatir este incendio en el sector de Molina. La verdad es que las condiciones meteorológicas no ayudan tampoco. No sé si se acuerdan que hablaron con el intendente de la región de Maule. Sí, y no acordamos, dijo que estaba todo desplegado, pero que lamentablemente es demasiado difícil el acceso. Es muy difícil el acceso. Y no hay super tanker o algo así que llegue. Eso es lo que todos nos preguntamos. El ministro de Agricultura lo escuchaba en reiteradas oportunidades decir que hay un contingente de aviones, de helicópteros, que en el fondo se está desplegando todo, pero al parecer no es suficiente. Ha avanzado súper, súper rápido todo. Cuando recuerdo, el lunes partimos la semana con 7.000 y algo de hectáreas quemadas y ya vamos en más de 10.000. Más de 13.000. Ahora, y estamos hablando de cerros más que nada, ¿no? Sí. Entonces tal vez el tema es que no hay ciudades, no hay peligro para casas. Viviendas. Entonces el costo de apagarlo es muy grande y prefiero entonces que se... La CONAF dice que cualquier incendio es igual de importante, pero... Sí, porque hay animalitos. Sí, pequeños escarabajos. Escarabajillos incluso. Gusanillos. Zorrillos. Guacenillos. Pajarillos. Y arbolillos. Arbolillos y todo eso. Pero, ¿cómo no llamen a Luciana y que nos consigamos el supertanker? Que se ponga con el supertanker de nuevo, hombre. Sí, ella, para que le damos las gracias de nuevo. Si le dimos las gracias como 3.800.000 veces, le damos las gracias. Yo todavía, de nuevo, cada no vez problema. Que puedo, fíjate. Cada vez que entro a un supermercado de la cadena, yo me arrodillo ante la capillita. y le digo, Luciana. Super tanker. Le rindo la noticia. Bueno, ¿otra noticia? Otra noticia, no lo quería decir. No. Pero dilo. Pero me llamó, no porque lo hemos comentado, ayer ustedes entrevistaron a la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, a propósito de todo lo que ocurrió con la paridad para el proceso constituyente en el Congreso. Pero hoy, en la sección política del diario La Tercera, viene dos páginas. La media foto de quién, de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dice ya, ella. ¿Qué dice? Me resulta chocante que Renovación Nacional prefiera abrazar a la izquierda antes que a sus socios. Ah, quedó muy sentida. Ella quiere que la abracen. Ese es el problema. Es un tema de cariño. Ay, qué mal. La presidenta de la UDI acusa al partido que lidera Mario Desbordes de no cumplir con su palabra y alinearse con la oposición en la paridad de género a pesar del compromiso de unidad en el bloque. ¿Y a Evópolis no le dice eso? Ha sido muy tensa la relación entre ellos. No, y va a seguir tensa. Ya, pero eso, ¿qué va a terminar? Apostemos. Ya en algún momento ya que Jacqueline Van Rysselberghe se restó de las reuniones en La Moneda, por ejemplo. Tampoco asistió en su momento a un viaje presidencial. Dijo que no, que ya tenía otra cosa de antes, pero justo coincidió también. Yo creo que ¿en qué va a terminar esto? No, va a seguir tenso. Ya viene después. Pero que queda otra que se salgan y sean oposición como Kast. No les claro, queda mucho. Eso no les conviene. Entonces, y que vienen pronto, a finales de este año, elecciones de alcalde, y eso tienen que ir ponerse de acuerdo. Tienen que ir pareados, si no, como dicen también que podría venir un cambio de gabinete. Estrategia, además. Pero eso podría abuenar las relaciones o terminar de distanciarlas, porque recordemos que la UDI no quedó muy contenta con el último ajuste ministerial. Bueno, el Ministerio del Interior era de la UDI y ahora es de Evópolis. Sí, pero hay gente que dice que en realidad da lo mismo que fuera de la UDI, era el primo del presidente el que estaba ahí, no un pero es de la UDI, era UDI. Era igual UDI. Eso bueno, pero pesa. No hay que buscar entre los otros primos. ¿Quién queda? Sí, es lógico esto. Si quería nombrar al hermano en Argentina. Vamos a tener que invitar a alguien de la UDI para decirle dónde va a terminar. ¿A quién esto? Invitarían ustedes? Que me interesa esto. Al pelado Belolio. ¿Viste que Belolio asumió? Oye, sí, se rapó. No, pero es que ya no podía aguantar ese parrón, digamos. No, ¿sabes qué? Yo hubiese ocupado la tecnología en ese caso, fíjate. ¿Te habría puesto pelo? Epilady. Sí, porque no era tanta la... ¿Qué dijiste? Epilady. Oye, ¿no es? Julio Videla ocupaba un sistema y era que en el parrón con un spray negro se pintaba la... Y es un clásico. Sí, no, yo creo que en el caso del diputado Belolio no, él asumió se podía haber hecho algo más. Pero requiere un gasto, sí. En el Fashion Emergency sí parece que la gente lo aceptó, ¿ah? Encuentro que se parece a Giorgio Jackson con ese look. Bueno, que está caer. Como que tomaron la misma decisión. Que son como los bueno, dos son como zorrones. Invitémoslo a él. Con todo cariño y respeto. A él, al pelado Belolio. Al pelado Belolio. Ya lo vamos a invitar. Invitemos al pelado Belolio. Si nos está escuchando, que nos llame, que nos diga algo. Porque a lo mejor no sabe que es él. Que no se lleva muy bien. Bueno, en realidad no se llevan nada con la presidenta de la UDI. Claro, ¿se acuerdan que acá dijo que no se saludaban? No hay relación. No se saludaban. Y los tienen la gran crítica es que los dos que van a votar por la prueba, o tres, no sé cuántos son. En la UDI los tienen arrinconados. Dos, tres, no sabemos. Por ahí, dos, tres, cuatro que van a votar en la UDI. Lavín, Belolio y los otros están... Como los pacientes de coronavirus, están aislados. Anónimos y aislados. En situación de sospecha. Sí, pues. ¿Qué más nos cuentas? No, ya se acabó el bloque, pues sí, ¿qué? Las cosas tienen su tiempo, su espacio. Igual mala. El breve espacio. Pero algo internacional, algún deporte. Lamentablemente se acabó el bloque. Oye, una cosa que. De solo verdad... quiero decir que la U se salvó ayer con Everton. Sí. Solo por una gran actuación de Johnny Herrera. Por eso la que salvó fue Everton, si Johnny Herrera es de la Everton. No. Ah, verdad, tienes razón. Todavía relaciono a Johnny con la U, perdón. Oye. O sea, había pero, como tres jugadores de ex U. No, que Don Homero, que es mi. Que me tu cuenta datero, todo. Datero. Me dijo que. Yo no vi el partido. Me dijo que Everton había jugado bien. Jugaron bien, pero sí. Johnny Herrera se pegó dos o tres tapadas. Realmente increíble. Y de Paul nada. Pero dale igual. No, Deporte hoy día juega Copa Davis Chile. Sin Darín.

El Bustamante Test. ¿Toquemos la canción más ratito del coronavirus? Sí, pues. Oye, ayer fue que ganamos fácil, ¿no? Súper. Vamos. Oye, chuchis. Ayer llegamos en la votación a más de 3.000 votos. Mira. En la encuesta del día de ayer. Se gastamos todo ayer. Yo creo que nos echamos la línea de crédito ayer. Sí. Entonces hay que tener cuidado hoy día. Oye, ya. De nuevo la radio amiga está en el ranking. Yo pediría... ¿Qué estás haciendo, Marcelo? Te dio frío. Bueno, el rincón del abuelito Marcelo. Por favor, Carla, es tuyo la pregunta. Muchas gracias. ¿Ya? La pregunta es tuya. Muchas. Ahí tú me dices ahora cuál es la pregunta y yo te respondo. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? El Papa Francesco. No. Ayer ¿quién? Estuvo Alejandro Guillé, lamentablemente nos cortó. ¡Álvarez! El único que supimos. Hoy está de cumpleaños Pepe Out. Pepe Out. Diputado independiente, ex PPD. Pero todos sabemos que su verdadero nombre es José. Bueno, todos los Pepe que... se llaman José. No es una sorpresa. Yo pensé que iba a ser Pepe Out, su verdadero nombre es Carlos. Pero puede haberse llamado Joselo. Y le dice Pepe. Josefino. Bueno, entonces, ¿a dónde va la pregunta? Porque a la Josefina le ¿en dice qué Pepe. Año se cambió el nombre Pepe Out? Ah, ¿es oficial? ¿Se llama Pepe? Sí, total, en el carnet Pepe. De identidad dice Pepe Out. Ah, fue hace poco. Bueno, sí, mira, él ninguneando todo y ni siquiera sabe. ¿El 2015? No. ¿El 2010? ¿2010? ¿2011? No. Fue para una elección. Pepe Out se cambió. Ah, fácil, ¿2009? No. ¡Qué fácil! Alguien dice en el 2014, 2016. ¿2006? No. No, más 2000... atrás. 1999. No. 1990. No me digan no. Esa canción. Antes. 2016, dice Juan Pablo Ferreira. No. Ustedes están de cumple mañana, nos dicen acá la poli. El programa. ¿Qué programa? ¿De este gobierno? Programa cumple este ¿de gobierno? ¿Y cuántos años cumplimos? No sé. Nunca he contado eso, gordo. 2012, dice Fernando Porter. No, pues ¿cuánto? Dice que es antes. 2012. No, es antes del 2000. 1998. ¿Cuál es la elección? 1996. No. 2004. No, pues sí. Antes del 2000. Pero están muy cerca. Antes del hay 2000. Dos personas que han dicho. ¿Al 1995? Bueno. No. ¿94? No. ¿93? No. ¿92? No. ¿91? No. ¿90? No. ¿Cómo no hay elecciones, Pacha? Le falta un número. Un número. 97. Y lo dijo Leticia Salazar, 1997. Pero lo acabo de decir. No, pero lo dijo antes acá una chica. Así que felicitaciones. 8 de agosto de 1949. En 1997 apareció ya ahí en la cédula de identidad como oficialmente Pepe. Yo creo que. ¿Y Florcita Motúa cuando se cambió oficialmente voto. Su nombre? No sé porque él no está de cumpleaños hoy día, así que no tengo cómo saber. Cuando llegue su cumpleaños, cuando llegue su cumpleaños lo sabremos. ¿Cuándo se cambió el nombre Florcita Motúa? Eso fue. Te lo averiguo en el oráculo. ¡Oráculo! Decidme. Ya, 1-0 entonces. 1-0 arriba los chutis. Siguiente pregunta. Jorge Valdivia puso una millonaria demanda contra Colo Colo. ¿Cuánto está exigiendo el jugador? ¿Cuánta platita? Vamos con los números. 1990. 1976. No, serán 500 millones de pesos. No. ¿No? ¿Estoy muy lejos? Ah, ya, pues si no puedo estar dando pista todo el rato. 300 millones de pesos. Tibio. Sí, pues hay que hacer el aproximado. Hay que hacer el aproximado. 350. 250 millones. Un poquito más. 500 mil dólares. ¡Ua! ¡Ua, papi! No, pues 100 millones. No. Hay que complicar las cosas. Y hay dos personas: Juan Pablo Ferreira y MJ. 356 millones. ¿Y pues cómo llegó a ese número? En realidad es 356.348.000 millones de pesos. ¿Cómo hacer 2.000? 350 mil millones. Bueno, yo no estaba en la Teletón. 725 mil. 424 mil millones. La cifra de. Tenía razón, Osandón. Se puede. Se puede. Se puede. 2-0. 2-0. Es que mucho número raro. Marcelo, córtala. Dame. Haz tú el Bustamante el lunes. ¿Bustamante? Estoy tentándome. Marco, piénsalo. Sí, tenemos que hacerlo para apoyarla en la huelga. Sí, verdad. Sí, pues se supone que yo el lunes debería estar en huelga. No voy a venir el lunes. ¿Verdad que el lunes es huelga? Llamada femenina. Huelga. Sí. ¿Y qué es lo que está pidiendo las mujeres? Uf, tenemos una lista larga. Una lista larga. ¿Quién dijo esta frase? A los vecinos tengo que darles la cara yo. La media cara. Te digo. Ah, entonces es... Es un alcalde, es un alcalde. No, don Francisco Mario Kreuzberger. La media cara. Podría haber sido. Podría haber sido. ¿Qué quieres que te diga? Pero no, no es don Francis. Es Kramer del Museo de Cera. Felipe Guevara, dice María José. No. No, Puente Alto. ¿Cómo se llama el de Puente Alto? Codina. Codina. Tiene que ser bien escrito. Jaime Codina. ¿Jaime? Jaime. Jorge Codina. No. No, no es Jorge Codina. Julio. Con J. Aquí la poli Agosto. Llegó. Aquí la poli Octubre. Llegó. Otros apostaban por Katy Barriga, que también hemos hablado harto de ella. Pero no, es el alcalde Felipe Alessandri de Santiago. A propósito. Ya, pero. Marcelo. No, pero esta pregunta me gustó. Muy buena. A propósito. Excelente pregunta. Muy buena. Qué desagradable. Entonces, Felipe Alessandri. Felipe Alessandri, por todo lo que ha ocurrido con las detenciones, toda esta polémica entre la liberación de 43 de 44 detenidos, los disturbios que, digámoslo, principalmente se concentran en la comuna de Santiago. 3-0, ¿vamos por el honor? O lo sí, digo? vamos por el honor. Estamos confiados. Están que vamos. Perdiendo 3-0. Vamos a pero para ir a ver qué vamos a poder. Nombre. Esto nombre. Corto y preciso. Ya. Nombre del cantante que rechazó ocupar el puesto de Freddie Mercury en Queen. Dijimos que si respondían antes que yo terminara, eliminado. Marcelo, eliminado Robbie para la casa. Robbie Williams. Bien, Marco. Sacaste trago por saqué ser día trago, viernes. Oye, todavía oye, no puedo saber cuándo. Dijo Robbie Williams que se habían acercado a él y le dio susto. ¿Pero qué le dio susto? Le dio susto. Como pánico era, escénico. Hace 20 años, era tener un bien veinteañero en ese momento. Era igual yo encuentro que el tiempo le dio. Lucho Jara le dijo. ¿Entendió de Lucho Jara eso? Que no se, mira, algunos decían que era Lucho Jara, otros decían que era Alberto Plaza. Lo de Lucho Jara puede ser porque Lucho Jara en algún momento dijo que él se sentía el Freddie Mercury chileno. Claro, que había algo de Freddie Mercury en él. En él. Vale, ahí viene, ¿eh? Bueno, felicito al pueblo Chusti, bien ganado. Udosa. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carlos Martínez, nos llegó reto ayer a ver una de las canciones, así que hay que tener cuidado, Marcelo. ¿Eh? ¿Quién? Marcelo. No, una persona. ¿Quién? Después te cuento. Oh. Dale, por favor, con la noticia. Hoy están instalando la cámara que engorda la tele. ¿Acá? Sí. Esto que se transmite, porque en un rato más vamos a estar transmitiendo. Sí. Eso queda a disposición, uno puede verlo después. Sí, después lo pueden repetir. Ver qué tan mal se vio. ¿Tú te has visto? Ahora me pincharon y... ¿Y te viste? Y claro que engorda la tele. Ahí. ¡Oh! No, te ves maravilloso. ¿Pero la gente está viendo esto, no? Voy a ponerlo abajo. Esto no es Carla Martínez. Resumen informativo. Vamos. Esto no es Plaza Italia. La ex ministra Javiera Blanco reiteró su inocencia luego que el Consejo de Defensa del Estado se querellara contra ella. Blanco y también ex generales directores de Carabineros. El recurso incluye a Eduardo Gordon, Gustavo González Juré y Bruno Villalobos. ¿Ya? Blanco manifestó que nunca ha recibido aportes reservados. No te creo, Blanco, llévate de aquí, porque tú te has visto con el sobre sí. Yo era blanco y radiante, va ese sobre. Nada más, yo lo voy a dejar ahí. Tú verás cuál es la mejor canción que acompaña esta noticia. Sigo. Las autoridades confirmaron un cuarto caso de coronavirus que corresponde a una persona de la región metropolitana, quien llegó desde Italia el 29 de febrero pasado. El gobierno reafirmó estar preparado para enfrentar la etapa 3 del virus y reiteró el llamado a vacunarse contra la influenza. De los cuatro que tenía, uno llegó de Italia. No me quedan ni una bala. Los quintos. A propósito de este mismo tema, el Ministerio de Salud comprometió a adelantar la implementación de la nueva ley Senabast, que comenzaba a regir, así se llama, comenzaba a regir en abril. ¿Cuál es la idea? Evitar alzas de insumos y productos del coronavirus. El Ministerio de Hacienda manifestó preocupación por los efectos económicos del virus en el mundo, indicando que por el momento no tienen un plan de contingencia. La moneda anunció que apelará a la liberación de los detenidos de la denominada primera línea en incidentes de Plaza Italia y emplazó a la justicia a dar señales claras contra la violencia. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, recalcó que formar parte de la primera línea no es un delito. ¡Huele a delito! No sé qué hacer. No sé por qué me miran a mí. ¡Huele a delito! Te miramos porque te miramos. Y por si último, aquí los quiero ver. ¿Ah? Estamos saliendo en el stream. No, la ONEMI del Maule aseguró que el incendio forestal de Molina se extinguirá cuando llueva. Desde la institución indicaron que el siniestro está muy lejos de extinguirse tras arrasar con más de 13.000 hectáreas en más de 25 días de combate. Pasarán más de 1.000 años, muchos más. Y el incendio seguirá, no se apagará. Y tú y yo ahí estaremos esperando la lluvia. Que lo apague de una vez. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Muy bien. Muy bien, queridos amigos y amiguitas. Estamos dispuestos. ¿Tuvimos la canción del coronavirus de país? Ah, ya, perfecto. Ahí porque tenemos mucha información del coronavirus. Lárgate, que es cortita. Evidentemente, esta. Si alguien presenta síntomas, hacerle el examen de coronavirus. Y vuelvo a decir, recordar que la inmensa mayoría de las personas que desgraciadamente se enfermen van a tener una enfermedad que va a ser leve o en el peor de los casos va a ser como una influenza. mejores sistemas de salud del sistema solar. Eso es. Eso es. Eso es. Muchas gracias. La canción éxito. Al ministro Mañalich. Oye, viste, todo el mundo está dando instrucciones con respecto al coronavirus en Singapur. Una investigación dice que los pacientes que tienen coronavirus contaminan ampliamente su dormitorio y baño, lo que da más importancia a la necesidad de limpiar rutinariamente las superficies de alto contacto. Yo lo que entiendo de esto es, si yo tengo coronavirus y entonces contamino... contamino mi baño. Yeah. Y no lo limpio, ¿me voy a volver a contaminar, a contagiar yo que ya estoy contagiado? Es una pregunta bien difícil, Marcelo, de responder. Si sale un tren con un contagiado de Santiago y sale otro tren de Concepción con otro contagiado, uno a 120 kilómetros y el de Santiago es 140 kilómetros y hay 620 kilómetros de distancia, ¿cuál tren llega primero a Talca? El contagiado que viene de Italia. Perfecto. Ahí queda. Oye. Oye, la oficina Hong Kongesa, por su lado, determinó que las personas contagiadas sí pueden transmitir el coronavirus a sus mascotas. Es un hecho. ¿A los perritos? Sí, parece. Pero ellos no sufren el coronavirus. Lo portan, no me parece. No, se enferman. No, ¿se enferman? Se enferman, se les cae la nariz. Ah, eso era. No, yo vi que no. ¡Mira! Se le cayó la nariz. El rabo. Oye, estaba viendo una foto que subieron, que es... Yo te voy a describir la escena. Son dos niñitas como de unos 6 años. Ya. Que están juntas y están las dos con una misma polera gigante. Se pusieron la misma polera. Con una polera gigante. Y la polera dice, no debo pelear con mis compañeros. Camisa de reconciliación. Mira. A las que pelean las ponen dentro, De la misma polera y tienen que estar pegadas. O sea, o se odian eternamente o se amigan. Yo creo que aquí habría algo entre Jacqueline Van Rysselberg y Mario de Forde que deberíamos tomar en cuenta. La polera de la reconciliación. La polera de la reconciliación. Mira, qué buena idea. Lo vamos a dejar acá con la polera de reconciliación. Ustedes traten de dialogar, una dinámica. Cuando escuchen esta canción, oye, ustedes pueden volver al hemiciclo. Muy buena idea. La camiseta muy de la reconciliación. Yo voy para allá, ¿no? Sí. Y tiene que tener un motivo así como renovación y UDI en sus símbolos. Ahí lo pintarán, claro. Una destreza ahí de arte y de cosas, ¿no? Mira, bueno, no es malo, ¿eh? Me gustó. Eso es lo que lo dejamos ahí para tú. ¿Eh? ¿Sabes qué, Marco? ¿Qué? A veces nomás, me dan ganas de invertir en algo, pero no me da el tiempo, ese es el problema, no me da el tiempo. Es que no conoce las soluciones activas de Banchile. ¿Qué es eso? Son los especialistas secos que administran tus fondos. Mira, entra a BanchileInversiones.cl. Es sí o sí la forma más fácil de invertir. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día, tú sabes que en mi casa, después de la pega, me puse a hacer los trámites en AFP Modelo. ¡Mira! Es muy fácil, descargué simplemente la app y listo, puedo obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Bueno, Master Rodri, ¿tienes hambre? Sí. De siempre, dice. Bueno, ¿quieres probar algo con un sabor de campo suave, natural, inspirado en una deliciosa receta artesanal? Suena bueno, ¿ah? Suena bueno, ¿no? Suena bueno. Entonces probemos el nuevo queso Chacra Río Bueno. Está inspirado en una deliciosa receta artesanal y es bueno, pero bueno. ¿Qué hago, Marco? ¿Qué hago? Estoy desesperado. Es que no puedo vender el auto. No he podido venderlo por más que he tratado. ¿Será porque lo tengo estacionado en la Plaza de la Dignidad y está un poco con pelo apiedrado? Puede ser, ¿ah? Pero tranquilo, ¿pero Marcelo? ¿Qué hago? Véndelo con calma. Macal es la solución. MarceloMacal.cl es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Vamos a la pausa y estará ya nuestra invitada de día viernes acá en el estudio. Y vamos a ver, es una sorpresa. Sorpresa. Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva oasis. Una presentación de Rotary Kraus, Clínica Bupa, AFP Modelo y Antel. Es hora de disfrutar la vida. 8 de la mañana.

19 grados en Santiago, va subiendo la temperatura a eso de los 31, por ahí. Por ahí, muy agradable, muy agradable. Muy agradable. Y son las 8:05 minutos. Y se nos viene una fecha muy importante, el 8 de marzo, internacionalmente, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y aquí en Chile, esta fecha especialmente, este año va a ser muy, muy llamativo. Y queremos hablar de eso, de la mujer en Chile hoy, la mujer en la política, la mujer en todo sentido. Maya Fernández, diputada del Partido Socialista, expresidente de la Cámara de Diputados, además está con nosotros. ¿Cómo estás, Maya? Muy buen día, un gusto estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo estaba pensando ahora, ¿es Maya por un fanático de tu familia de la cultura maya o más bien de la abeja? O sea, me encantaría que hubiera sido de la abeja o de la cultura, pero ninguna de las dos. ¿Y qué fue? ¿Le gustó el nombre, no? No. Ah. Una guerrillera boliviana de la época del Che. ¿Ya? Su nombre, la comandante Maya. Ah, ya, o sea, tus papás eran admiradores de ese mundo. Parece. Sí, no, sí, mi madre, absolutamente mi padre, me pusieron Maya. Perfecto. Ah, mira, y ahí está Maya Fernández. De hecho, hay un libro de ella. Maya, obviamente tú eres de una familia, de una de las familias políticas chilenas, digamos, ¿no? De tu abuelo Salvador Allende, de lo que viene de ese mundo, de tu tía Isabel. Y por lo tanto, tu permanencia en la política ha sido desde siempre. Era como obvio. No sé si cómo ha sido tu vida en Cuba en eso, pero acá en Chile enfrentaste el tema y te metiste al ruedo. ¿Qué te parece la mujer en la política? ¿Desde que llegaste o desde chica? ¿Cómo lo viste? Yo diría de chica, y bueno, en Cuba nunca política, siempre en Chile. Pero siempre, y yo siempre lo cuento a los amigos, nosotros almorzamos siempre con mi abuela. Eso era sagrado. Acompañaba a la abuela todos los sábados, a mi abuela Tencha. Pero si uno no leía el diario previamente, se quedaba bajo del almuerzo, porque todo lo que se conversaba. Entonces imagínate, yo era en esa época adolescente, estudiante ya sea de la universidad. Yo llegué a Chile para la universidad. Y claro, antes el viernes uno salía tarde y pero la mañana tiene del almuerzo. Abuela, claro, uno ojeaba un poquito el diario para más o menos, porque siempre se habló de política, siempre se hablaba de política. Y a veces nos proponíamos, decíamos, no, esta vez vamos a hablar de otros temas. No puede ser que siempre, además que obviamente tenemos visiones, porque mi familia en eso es muy respetuosa, siempre a veces tenemos visiones distintas. ¿Eso es decir, las visiones eran más o menos parecidas o habían voces discordantes? A veces, según el tema, había discusiones. Y claro, y debate, ¿y por qué dijo esto? Entonces, con mucha pasión, pero aunque nos propusiéramos, siempre terminábamos en un tema político, y eso ocurre siempre. Ahora, las mujeres en política han ido tomando cada vez más preponderancia. ¿Tú tienes más o menos claro, actualmente en el Parlamento, el porcentaje de hombres-mujeres, cómo va? 23% de mujeres. Ahora, pero hay una cifra que, bueno, tiene que ver con todos los contextos, porque las mujeres solamente pueden votar desde el año 50, pero que son 4.000 y tanto hombres elegidos en la historia de Chile para ser parlamentario y solo 109 mujeres. Sí, de hecho lanzaron elegidas. Un libro en la biblioteca que es muy bonito. Ojalá se los puedan hacer llegar desde la Biblioteca del Congreso, porque de verdad vale la pena. Y claro, ahí te das cuenta lo brutal de las cifras. Solo en la historia de Chile, 109 parlamentarios. Ya, y eso se puede explicar porque por mucho tiempo el rol de la mujer estuvo muy circunscrito al hogar y qué sé yo. Exactamente, a la no participación de la política, a no darle espacio de poder. Yo siempre he dicho que esto es transversal de todos los partidos políticos. Es decir, como que los grandes cargos siempre era de los hombres. Por muchos años, incluso ya cuando uno participaba en política, siempre, ya sea los municipios, los distritos, donde había más seguridad de salir alguien del partido que uno, en mi caso mío, el Partido Socialista, por ejemplo, cualquier otro partido, siempre ponían a los líderes que era para que saliera. Entonces siempre era como que el papel de la mujer era secundario. Secundario. ¿Tú sentiste que las barreras entonces eran, efectivamente han sido muy complicadas para la mujer? Pero por supuesto que sí. Sí, absolutamente. Yo creo que esas, las barreras han sido complicadas. ¿Usted no se recuerda que la primera vez que la expresidenta Michelle Bachelet fue candidata fue como concejala en Vitacura? O sea, no había ninguna probabilidad que saliera. Yo no me acuerdo si es la Esconde Vitacura, pero no, claramente no salió. De ahí, claro, feminista, pero su primera, cuando fue candidata, fue a concejala. ¿Y a dónde la mandaron? A la Esconde Vitacura. Entonces, te pongo ese ejemplo, porque es bien, bien importante, pues después se convirtió en la primera presidenta, pero lo que te quiero decir es que eso era muy usual. O ir de galleta a un distrito acompañando a un líder. Tal vez como mi historia es distinta. Cupos, tal vez mi historia es distinta porque yo, claro, vengo de una familia donde las mujeres siempre tuvieron un rol muy importante. Mi abuela siempre fue, yo siempre he dicho que fue muy feminista desde siempre. Ella participaba en la política, con tres mujeres, hijas mujeres, que fueron todas muy participativas en la política desde siempre. Entonces, yo creo que es como un caso de familia distinto, o un caso distinto en el sentido de que siempre las mujeres estuvieron muy empoderadas en el rol de la política. Y ahora, desde que eres diputada, ¿no?, desde que ejerces este cargo, también tuviste una elección en Ñuñoa en algún momento, sí, compitiendo con Sabat en la alcaldía, pero desde que eres diputada, ¿qué ha pasado con esa transformación? Porque uno ve lo de la paridad ayer, desde el 18 de octubre uno ha visto muchas cosas, vamos a votar una constitución nueva, o sea, son cosas que no teníamos pensado el 15 de octubre y que ahora sí estamos viviendo, pero el rol de la mujer, ¿cambió? Absolutamente, mira, yo, este es mi segundo periodo, yo solo estuve el anterior, incluso cambió desde el anterior a este. Yeah. Al principio, yo me acuerdo cuando discutíamos el Ministerio de la Mujer y la ley de cuota para la elección de parlamentaria, había colegas que de repente no lo decían públicamente, pero como que en los pasillos decía así como, ¿y dónde van a sacar tantas mujeres para ser candidata? Entonces uno miraba con horror, somos más del 50% de la población, pero ¿dónde vamos a sacar mujeres? Si nadie se pregunta dónde van a sacar hombres candidatos, no sé. Y yo creo que hubo una generación y un recambio en el Congreso muy importante en este Congreso actual. Y se nota, por ejemplo, cuando se votó la creación de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Y yo me acuerdo que la Fanny Poyarol, es diputada, la Marrente Tazá, nos decían que antiguamente las trataban como locas cuando ponían estos temas. Como ya están con los temas de género. Ya vienen con esas cosas. Sí, claro. Ya llegaron. Entonces, con estas cuestiones. Y lo más probable es que, a ver, querido crear una comisión de mujeres y equidad de género en esos años, hubiera sido nada. Absurdo. No, ni siquiera. Nadie lo habría pescado. En cambio, ahora la votación fue casi unánime. Entonces tú dices, algo está cambiando, estamos entendiendo la importancia de la participación de las mujeres, y desgraciadamente todavía tenemos un Congreso donde los hombres deciden muchas cosas. Por ejemplo, a propósito de la paridad, muchos son los hombres que decidieron votaban a favor o no. Entonces, es bien complicado. Ahora, el tema es, para la gente que todavía vive en un mundo distinto donde las mujeres tenían roles distintos, ¿por qué, más allá de la cosa de justicia, ¿no?, por qué es importante que en una instancia como la Constitución haya mujeres? Yo creo que la experiencia y la visión de las mujeres es distinta. Creo que es importante que esté. Y cuando tú quieres construir una yo estoy por el apruebo y que tengo que decir, y la Convención Constitucional, pero cuando tú quieres construir una nueva Constitución que tiene que ver, ¿cómo quieres ver la sociedad chilena? ¿Cómo quieres ver hacia adelante nuestro país? Donde todas las voces tienen que estar representadas. Yo creo que justamente nos tiene que convocar a todas y todos, incluso aunque pensemos distintos. Yo creo que eso es súper importante en democracia. Si, imagínense, somos más del 50% de la población en Chile. Más del 50% de la población en Chile. Que las voces de las mujeres no estén representadas, sería como que tuviéramos puros constituyentes hombres. ¿Dónde queda si queremos ver cómo vamos hacia adelante como país, cómo vamos como sociedad? Entonces yo creo que es vital, y en eso el tema de la paridad fue muy importante. Y es importante. ¿Y la visión femenina versus la masculina, en qué varía? En los temas, en justamente lo que te digo, muchas veces no los hombres no ven, muchas veces cómo hemos sido relegadas, no solamente en el tema de la política, en los trabajos, quienes han defendido, ahora hay muchos hombres que apoyan, por supuesto, pero cuando le pagaban menos a las mujeres por la misma pega que los hombres, todo eso ha sido una lucha de las mujeres constante. Yeah. El tema de la violencia sexual es un tema no menor, el tema de igualdad de derechos. Entonces, creo que la visión de las mujeres es muy importante. Es necesaria. Sí, ahora, absolutamente. Obviamente, después del 18 de octubre, hay muchos grupos, porque hay que decir que nosotros somos de una generación en donde si marchábamos llegábamos a un escenario y en un escenario hablaba una persona, digamos, ¿no? Ahora no, ahora esa cuestión es muy distinto y las generaciones más jóvenes son muy diferentes. Pero hay alguien que organizó todo esto y que apareció como uno de los grupos más organizados, fue la feminista, y sobre todo el tema de las tesis, ¿no? Fue como, aquí hay una orgánica súper bien construida, y hay una voz súper poderosa en esto. Y estamos a puerta de lo que de esta gran manifestación que es el domingo. ¿Qué crees que son las nuevas reivindicaciones? ¿Para dónde va la mano? Justamente tiene que ver primero con la igualdad, tiene que ver con que el movimiento feminista lleva muchos años luchando, y hay que decirlo, si uno quisiera, tendría que reconocer a tantas mujeres que durante años han luchado y que muchas veces no fueron escuchadas, porque, como te decía, era un tema donde más bien hace muchos años se burlaban, como, ah, ya están con sus temas, ya, ok, pero creo que es el momento de un despertar a propósito de las tesis. Lo de las tesis fue, creo que caló hondo, nos caló hondo a todas. Bueno, y a todos, y a los hombres internacionalmente. Fue, claro. Y además destapó un atreverse a que muchas mujeres que habían sufrido violencia, violencia sexual, violencia a la pareja, como que se atrevieron, ¿no? Mm. Porque existieron muchos años donde las mujeres muchas veces callaron, donde no eran escuchadas. Entonces, creo que eso es muy importante. Cuando dicen, mire, nosotros ya no queremos que nos den un espacio. Nosotros hemos luchado por estar, hemos luchado por un espacio en la política, en la empresa, en los distintos los municipios, y por tanto somos iguales que los hombres y hacemos la misma pega. Y también a propósito de ciertos debates que hemos dado, como la ley Gabriela, que ha sido bien importante, o la ley de corresponsabilidad, que todavía no sale porque está en el Senado, pero decir, oye, la crianza no es solo de las mujeres. O sea, aquí somos, estamos en la misma. Y como que antes, perdóname, uno llegaba a la casa y no lo veía, la mujer llegaba igual de cansada, pero tenía que cocinar, servir la comida. Entonces, claro, el doble rol. Todo es... ¿Qué cosas están pendientes? Porque esta es una lucha que partió hace poco, lamentablemente. Que se hizo visible hace poco. ¿Cuáles son los pendientes? Siempre en tema, por ejemplo, de prevención de violencia, todavía tenemos pendientes. Yo creo que la ley Gabriela, por ejemplo, es un tremendo avance. Yeah. La propia, desgraciadamente, la propio asesinato de Gabriela Alcaíno, por ejemplo, no está tipificado como femicidio. Y ahí la lucha de los padres, por ejemplo, del padre, a raíz de toda su familia, para que justamente esto no volviera a ocurrir en Chile, porque claramente su caso fue por violencia de su expololo. No solo la asesinó a ella, sino a su madre. Entonces, que siempre tenemos un proyecto de ley contra por una vida libre de violencia, que presentó la expresidenta Michelle Bachelet, que ya se vio en la Cámara, ahora está en el Senado. Creo que todavía tenemos... Ya, o sea, a propósito, el trato del hombre a la mujer es un tema todavía... Todavía, a propósito del tema de nueva constitución que vamos a debatir, es el momento de igualdad de derechos en todos los aspectos. Ya, que la constitución consagre eso absolutamente. Y nos costó, porque nosotros perdimos un proyecto de ley, porque algunos dicen que no es necesario cambiar la constitución, que hagamos reformas constitucionales, pero en algún momento un proyecto de igualdad de derechos lo perdimos porque no llegamos al quórum. Claro, y ahí toca. Claro. A propósito de la que te dice, no importa, hagamos reforma. ¿Y tú estás de acuerdo que la corrección que se hace para que en una elección hayan la misma cantidad de hombres y mujeres que se va a hacer para la convención, también se haga para otro tipo de elecciones? Yo creo que hay que empezar a pensar y, por supuesto, no cerrarse. Ahora, nosotros ya establecimos ley de cuotas, hay que decirlo, para las elecciones parlamentarias. Hay un proyecto que se está debatiendo, que también salió a la Cámara, que entró al Senado, para ley de cuotas para concejalas y cores. Tenemos el tema... Pero cuota de candidatas, no de elegidas. Claro. Ahora, yo creo que en algún momento tenemos que ver cómo funciona eso. En el caso de las diputadas, si bien aumentó, todavía estamos muy lejos del 50%. Entonces, creo que es una experiencia, creo que la experiencia del tema constituyente, de la nueva constitución paritaria, va a ser una gran experiencia, que además es la primera en el mundo. Que se hace Chile así, en eso, que se hace paritaria, un proceso constituyente paritario. Yo creo que en eso Chile va a marcar un hito. Ahora, esto es una sociedad especialmente machista, tal vez hay sociedades donde no es necesario hacerlo. Exacto, y donde muchos, hay países donde se establecieron cuotas, por eso te digo que hay que verlo, y al principio, claro, pero fue aumentando exponencialmente la participación de las mujeres en espacios de toma de poder, y por tanto, siempre las cuotas no duran eternamente, es por un tiempo, y la mayoría de los países aumentó mucho la participación de las mujeres. Ahora, hay todo un tema también de corrección cultural, y también en el aspecto femenino, porque... en algunos estudios se dice que las mujeres en política o en los directorios tienen que ser mentores de otras mujeres que puedan entrar a eso. Y me recordaba de un estudio que decía que ante el mismo cargo, si habían 10 habilidades que había que tener, el hombre decía, me salvé, tengo 8. Y la mujer decía, no voy a poder participar porque me faltan 2. Que eso reflejaba como en, no tengo la cantidad de casos de postular a algo con la visión femenina y la visión masculina, ¿no? Los hombres iban, si me faltan 2, ya ahí lo arreglo, y la mujer, no, me faltan 2, yo no puedo entrar a eso hasta que logre completarlo. Hay un freno más allá de que la mujer tenga este doble rol y que tenga que hay una cosa cultural también que hay que romper. Pero tenía que ver justamente, pero es que todo es mezclado al final con el rol de la mujer. Por ejemplo, si tú vas a los territorios, la mayoría de las dirigentes vecinales, dirigentes son mujeres, incluso de clubes deportivos. Entonces tú decías, ¿qué pasaba? Que llegaban hasta ahí y no daban el siguiente paso. Y tenía que ver que primaba, que la casa, que el marido, que los niños. Y es muy loco. Mira, yo te digo, eso ha cambiado, pero al principio cuando uno iba a la radio, a algunas radios, te preguntaban, ¿y usted que está en política tiene siente cargo de conciencia por no estar tanto en su casa? Y yo no veía que le preguntaran eso a mis colegas. Es decir, yo sí tenía que tener cargo de conciencia porque no estaba en la casa todo el tiempo o le dedicaba todo el tiempo a los niños, a las niñas, a mi hija. Y claro, pero yo decía, pero esa pregunta no se la hacen al colega que está al lado mío. Entonces, es todo lo que tenemos que cambiar, como dices tú, no solo de leyes, es cierto. Hay que avanzar en leyes, en proyectos que justamente garanticen igualdad de derechos, el tema de la paridad, que yo creo que ha sido fundamental, la ley Gabriela, por ponerte un ejemplo, pero también tiene que ver con un cambio cultural en la sociedad y en la educación. ¿Cómo educamos a los jóvenes, a nuestros hijos, que yo siempre lo he dicho, para que justamente no exista violencia, para que no tengamos prácticas machistas absolutamente? Y para que compartan las funciones de una pareja. Claro, y uno lo ve mucho, tengo un hijo adolescente, y uno se da cuenta que eso ha ido cambiando mucho. Sí. Es decir, los que tenemos hijos adolescentes estamos viendo esos cambios respecto a nuestra propia generación. Sí, incluso. Por supuesto. Pero también pasaba, ¿no? Me acuerdo que lo hablamos con el ministro de Ciencias, que decía que antes se decía, no, las mujeres son malas para las matemáticas, y entonces había, por sesgo, no entraban en ingeniería. Entonces, me acuerdo hace 10 años, que compañeras de mi hija que entraban en ingeniería y no habían baño en algunas escuelas de ingeniería para mujeres. Tenían que ir como a un edificio de al lado, a un baño de funcionarias, porque no habían baños para mujeres estudiantes. Entonces, obviamente, fue pensado desde la arquitectura, el edificio fue pensado para que no tuvieran mujeres. Pero sí, hemos visto algunos relatos de mujeres en algunas revistas que son bien interesantes, cuando dicen, cuando le decía, oiga, ¿y usted para qué estudia Derecho, estudia Ingeniería, si usted se va a casar en el fondo, ¿no? Usted va a estudiar, pero va a llegar hasta ahí nomás, porque después se va a casar y se va a dedicar a su vida y sus hijos, y ese es como el rol que usted va a tener, ¿no? Yo estudié Biología en la Facultad de Ciencias, y te das cuenta que hay muchas mujeres científicas que tienen logros espectaculares, y muchas veces quienes siempre se resaltaban los científicos y no las científicas, y Chile de verdad, y a propósito de lo que decía de las propias revistas, me acordé porque yo me acuerdo que hojeando los típicos días del niño, la niñita siempre con la muñeca, la cocinita, y el hombre vestido de constructor, de científico. Entonces, ahí, desde ahí, y justo a propósito de los desafíos, también tenemos esos desafíos, es decir, porque una niña no puede querer ser constructora, ser científica. Y claramente tenemos esos como canones que no, la mujer siempre, fíjate, la niñita siempre salía con la cocinita, la muñequita, y era como los roles. Y, incluso yo lo he pensado con mi hija, ¿cómo vamos cambiando? Los cuentos que uno lee. Siempre la princesa tenía que ser rescatada por el príncipe. Nunca era una princesa que rescataba a un príncipe y tenemos un final feliz. ¿No? Siempre una mujer que necesita ser rescatada. O sea, la historia ha sido contada por y manejada. Exacto. Fíjate, todos los cuentos, claro, que a todos nos gustaban argumentos, que si la Blancanieves, que si la Cenicienta, pero siempre tenemos que ser rescatadas por un hombre. Bueno, ahora tenemos Frozen, donde las mujeres son las que mandan. Exacto, bonito, ¿ves? Y todo eso cultural, va cambiando cultural. Exactamente. Como Ana o Mulan y todo. Ahora, la marcha del domingo es una marcha potentísima, pero que está dentro de un momento que estamos viviendo como país de efervescencia, de exigencias, de peticiones. Demanda social. ¿Cómo ves que se enlazan ambas cosas? Bueno, primero decir que Chile desde hace ya un par de años ha tenido una de las marchas más multitudinarias respecto al 8 de marzo. Cada año, claro. Sí, ha sido espectacular y hay que decirlo. Y no solo en Santiago, porque a veces siempre nos abocamos mucho a Santiago, pero en regiones también. Yeah. Hay una gran convocatoria para la marcha del domingo de marzo. Y tú dices, mira, a propósito de los desafíos, pensiones. ¿Quién han sido las más perjudicadas? Las mujeres. Ya las pensiones de todos nuestros jubilados son bajas. Y eso creo que no hay nadie que no pueda decir que el sistema fracasó. Y una de las cosas que tenemos que abocarnos son el tema de pensiones. Nuestras personas que después dieron toda la vida, hombres y mujeres, una vida de esfuerzo, trabajando, no pueden tener pensiones de miseria. Bueno, ¿pero qué pasa con las mujeres? A propósito de las lagunas. Claro, son quienes tienen más lagunas son las mujeres y por tanto reciben menos pensiones. Y por tanto, incluso mujeres que no tienen pensiones porque nunca trabajaron, porque siempre fueron dependientes de su marido. Entonces, tenemos desafíos brutales porque además, aparte ya de tener bajas pensiones todas las personas jubiladas, las mujeres tienen menos pensiones. Y ahí tenemos claramente... Y ahí se entrelazan ambas situaciones. Por supuesto. Imagínate una persona que... Y no es que no haya trabajado, porque, claro, antes el trabajo en la casa doméstico no se consideraba trabajo. No. Y es un esfuerzo. Es decir, como, no, si tú no haces nada. O tú, les decían, si no, ella está en la casa todo el día. Bueno, la firma era dueña de casa. Claro, entonces... Y el trabajo es... que esté todo el día en la casa haciendo que lavando, que cocinando, que es un tremendo trabajo. O sea, hay tema de pensiones que es uno de los grandes... Por supuesto, y hay demanda con los hijos, la educación, obviamente. Pero hay proyectos como la sala cuna universal, no tengo idea, o estos trabajos a distancia, la flexibilidad laboral también. Hay un montón de cuestiones que... Porque aquí se ajustan muchos temas también. Estamos cambiando el trabajo, estamos súper globalizados. Nos toca el coronavirus en China y cambia toda la economía mundial. Exactamente, sí. Entonces estamos sujetos a muchas cosas, ¿no? A muchas cuestiones. ¿Qué te parece que va a pasar de aquí en adelante en Chile, ¿no? Porque tenemos un año en donde tenemos que votar la constitución, elecciones municipales, el próximo año elecciones presidenciales. Por eso yo creo que por eso es que, a propósito, decía al inicio, yo creo que es tan importante el debate constitucional. Aunque no pensemos iguales, sino tenemos que pensar iguales. Pero darnos un debate en Chile, del Chile que queremos y justamente hacia dónde tenemos que construir, porque la Constitución al final refleja este pacto social, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? Y yo creo que, y por eso yo lamento estas campañas terroríficas de rechazo. Es decir, ayer yo escuché unos videos brutales de unos de un programa de radio donde hablan de niños. Sí. Consoladores. Yo, de verdad, yo lo encontré brutales. Yo digo, esas personas no están bien. De verdad. Porque a mí jamás, por alguien que está en el rechazo, se me ocurriría referirme menos involucrar a niños, ¿no? Hay que estar muy mal, yo, perdona que lo diga, pero yo dije que está muy mal de la cabeza. Pero darnos ese espacio de debate justamente desde dónde miramos, hacia dónde miramos Chile. Yo creo que eso no lo hemos hecho en cuántos años. En mucho tiempo. Entonces, y en democracia. Y de ahí yo creo la importancia de que las miradas distintas se puedan expresar. Y ahí hay una crítica frontal a la élite, y la élite en el Congreso despegada con un 3% de aprobación, ya se sabe, pero es como que no salen de su propio vértigo. ¿Cómo se conecta el Congreso con Yo creo que el Congreso, lo que está pasando en la calle? El Congreso, obviamente, mira, y aunque tú no creas también, aparte, sacamos todos los casos de, obviamente, de falta de la probidad, de corrupción que han ocurrido, que son brutales y que eso no tiene que ocurrir nunca. Pero también tiene que ver justamente con la Constitución. Porque es un Congreso que es cojo. ¿Por qué? Porque todos los grandes proyectos, como tenemos un sistema presidencialista, los tiene que presentar el presidente. Entonces, por ejemplo, te lo pongo así. Yo a veces voy a la feria y me dice, oiga, diputada, yo la elegí y usted no ha presentado un proyecto para cambiar las pensiones. Como tú sabes que lleva recursos, nosotros no podemos presentar un proyecto... O sea, los políticos tendrían más representatividad si pudieran tener más iniciativa. Iniciativa, por ejemplo, mira, yo me acuerdo muy claro, la rebaja de la tarifa del adulto mayor para el transporte público, que por fin se logró, que desde junio vamos a tener rebaja en el transporte público. No había nadie que hubiera rechazado eso en el Congreso. La Constitución y no lo podíamos presentar. Entonces, espérate, no solamente eso, te estoy diciendo varios pero ayuda mucho, porque la gente, cuando dice, oiga, diputada, yo la elegí, pero... Usted no ha cambiado el sistema de salud, usted no. Y cuando tú le dices, es que yo no puedo porque dependo de la figura presidencial, es medio inentendible. Tramposo. Medio tramposo, dice, no, porque dependo que el presidente mande una, o la presidenta del futuro mande un proyecto de ley que. Y te digo, el caso más así es la rebaja de la tarifa, porque mientras no se pusieran los recursos, nosotros no lo podíamos presentar. Maya, pero. Pero también, disculpa para terminar, es un Congreso mucho más ciudadano, mucho más abierto, mucho más cercano. Y para eso, yo siempre he creído que el Congreso debería estar en Santiago. Además. No en Valparaíso. A pesar de esa ínfula regionalista que en un momento tuvo. Pero no sirve de nada. Nosotros pasamos encerrados en ese edificio todo el día. ¿Qué aportamos en Valparaíso? Maya, pero vosotros de esto, porque cuando conversamos de que hay que ponerse de acuerdo los que no están de acuerdo y que este proceso puede ser muy útil para eso, pero entre medio hay mucha violencia. ¿Cómo hacemos para que eso no siga ocurriendo? Yo creo que, por eso yo creo que hay algo que no ocurrió, que es un verdadero acuerdo social, que es lo que un poco le decimos al presidente. Y le hemos dicho, no un poco, le hemos dicho, un verdadero un cambio en el tema de pensiones. Se está haciendo un debate que está en el Senado, nosotros no quedamos contentos de cómo salió, porque tú necesitas mejorar las pensiones ahora. No, es importante que mi hijo en el futuro o los de ustedes vayan a tener buenas pensiones, pero necesitas un cambio. Los ciudadanos y ciudadanas de este país dijeron, hasta aquí llegamos, basta. Entonces, que mientras eso no ocurra, la violencia se va a mantener. Yo no sé si la violencia, no te puedo decir, Y claramente, y también lo quiero decir nuevamente, nosotros no estamos por la violencia, porque también es como ustedes, no estamos por la violencia, pero claramente hay un malestar social respecto a un tema. Mira, una de las comunas que yo represento, que es San Joaquín, está incluida, ¿cómo se llama? La Legua. Muchas veces los cabros que han crecido ahí han visto la violencia todos los días. Ya para ellos no es algo... Exacto, han creído en la violencia. ¿Y qué hemos pensado para esos jóvenes? Ya, o sea, las respuestas tienen que dar ahora. Exactamente. Ya. ¿Qué pasa con los jóvenes de nuestro país? ¿Cómo estamos pensando? A propósito de lo que tú decías, ¿cómo el mundo va cambiando? ¿Tú crees que no hay una incertidumbre en muchos de ellos de lo que pasa? A propósito de que el día de mañana, y no lo hemos abordado, el tema de las maquinarias. ¿Cómo van a reemplazar mucho de la fuerza de trabajo? ¿Qué va a pasar con eso? Y de repente es un tema en el cual todavía tenemos mucho desconocimiento, pero que deberíamos empezar a saber cómo va a ser esta sociedad del futuro. Entonces yo creo que hay muchos temas que son importantes, el tema de la salud, por supuesto, el tema del endeudamiento, de la educación, porque no solo estudiar, pero qué pasa si sales y en realidad tu deuda es tan grande que al final va tu trabajo es pagar años, y pues. Sigues en la casa. Entonces empieza a generar una serie de frustraciones en los jóvenes, que son brutales. Bien, Maya, bueno, Maya, se nos acaba el tiempo. Me imagino que va a estar el domingo entonces en algún punto. Sí, pues, como todas las mujeres, ahí como mujer, no como diputada. Se supone que tanta gente que me decía un amigo que dice, esto no es marchar, sino instalarse en algún lugar. Exactamente. Porque como que no es posible trasladar. Tú sabes que de las últimas marchas que yo asistí, era tanta la cantidad de gente que uno ya ni siquiera avanzaba. Claro. Pero uno estaba de verdad. Yo recomiendo bajo un arbolito. Claro, porque el calor va a ser 31 grados. Oye, ¿y puedo decir una sola cosa? Sí, por favor. Mire, que hay una confusión que aclaremos. Porque algunos creen que la mixta, la opción de mixta para la constituyente, es hombres y mujeres. Hombres y mujeres, que es mixta, que es paritaria. No, la paritaria es la convención constitucional, y hay que decirlo. Ah, ya, perfecto. Ahora, okay. La mixta también va a ser paritaria. Claro, pero tiene el 50% lo elegido, pero claro, vamos a tener problemas de las mujeres en el Congreso. Que son menos. ¿Y ahí cómo se tiene que solucionar ese parche? ¿No? Exactamente, tenemos que ver. Porque es todas las mujeres, pero ahí podrían ser todas las mujeres, pero también hay que ver cómo. O sea, si todas las mujeres del Congreso político. Quieren ir al. Se va a quedar vacío de mujeres el Congreso. Claro, todas las mujeres tendremos que además estar en el Congreso porque no deja de funcionar el Congreso. Tendremos que estar en los dos lados. Es interesante. Hay un debate. Bueno, muchas gracias, Maya. Gracias a ustedes por la invitación. Que le vaya muy bien. Oye, ¿cuál es tu hobby favorito? Bueno, igual que tú, Marcelo, coleccionan música. ¿Podrías coleccionar estampillas? ¿Estampillas? Películas. Ok, bueno, pon las palabras de mi ahora boca. Puedes coleccionar música. Perdón. Estampillas e invertir al mismo tiempo. ¿Cómo? Con las soluciones de Banchile, tú haces lo que te gusta y unos tipos muy capos administran los fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl y vas a cachar el tiro. Es muy fácil, Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites en AFP Modelo. Mira. Solo descargué la aplicación y listo. Puedo obtener el certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¿Vamos a comer algo bueno? Algo bueno, algo bueno. Pero algo bueno, pero bueno. ¿Algo bueno con sabor a campo y suave y natural? Sí, pues, y muy bueno. Eso hablamos de nuevo, queso Chacra Río Bueno, exquisito y elaborado en el sur. Aviso de utilidad pública. El otro día pasé por Rotary Klaus y están con un super precio. Marcos más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos. Apúrense y no digan que no les avisé. Rotary Klaus, Entel te la hace fácil. Aprovecha hasta un 40% de descuento en smartphones y accesorios. Ingresa a Entel.cl para descubrir todas las ofertas. Entel, tus posibilidades son infinitas. Vamos a la pausa. Volvemos. A la vuelta. Prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banchile Inversiones, Queso Chacra Río Bueno, Macal, BCI y Parque Arauco. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. No te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. La inspiración para crear algo nuevo. El camino para encontrar materiales nobles y la técnica para darles forma a una pieza original.

les mando pauta, les mando contenido, y nada. Bueno, te voy a contar una cosa, entonces... Es como que tomé directo de la bebida en vez de en un vaso. Te dicen que no lo hagáis. Ya, atención, la caleta yo sé que tiene unos tatuajes que no nos quiere mostrar, están en lugares muy, muy específicos. Pero el ejército acaba de modificar los requisitos para admitir personas que tengan tatuajes en su fila. Hasta ahora era muy estricto que prácticamente no ningún tipo de tatuaje. Pero ahora han cambiado. Y aquí están. Los tatuajes no deben ser visibles cuando se use la tenida número 2 de salida. Ya. No sé cuál es. Puede ser la manga camisa, sí. Manga corta. Si los tatuajes están en proceso de borrado, no debe ser considerado como limitante. Ya. En los brazos, sus dimensiones no deben superar los 10 centímetros en cada extremidad. ¿Cada qué? Extremidad. Ajá, pero las extremidades se salvan entonces. Además que sabemos que tú tienes un tema con las extremidades. Para el caso de las piernas, no deben cubrir más del 20% de cada extremidad. ¿Extremidad? 20% es alto. Yo tengo cubierto el solo el orificio. Deja calcular. Se prohibirán los tatuajes en cualquier parte del cuerpo con motivos extremistas, ofensivos, discriminatorios, sexistas y racistas. Pero Hello Kitty es extremista. Extremista. Extremista. Demasiada ternura en un solo tatuaje. Cabo Donoso, demasiada ternura en solo un tatuaje. Claro, lo que pasa es que ahí... ¡Me lo hizo Katy Barriga! Si alguien se pone, por ejemplo, el logo de un grupo heavy metal... ¿Ya? Pues, vaya a quedar claro, el tipo que está mirando puede considerarlo ofensivo, discriminatorio, diabólico, no sé. Y hasta ahí la Polla Records. Sí. No, eso sí. ¿Eso no te dejan? Sí, porque es... En España. ¿Y la Polla Gol? Estamos en Chile. También, po. También. Y a tatuar. También. Loto. Sí. ¡La flor del loto! ¿Ese ofensivo? Tengo una pregunta tierna. ¿Por qué los perros tienen la nariz fría? ¿Le han tocado la nariz a los perros? ¿La noche siempre la nariz es fría? Sí. ¿Por qué la nariz de los perros siempre porque está por fría? Ahí porque sudorosa. Están resfriados. Por ahí sudorosa. Sudorosan. Estoy leyendo un artículo, pero porque está resfriado. Está mal traducido. Resfriado. Porque le gusta el tren. En la Universidad de Lund, en Suecia. ¿En Suecia? En Suecia, la Universidad de Lund. Ya. Es un estudio. Lund tiene una universidad en Suecia. Lund. Mira, que les ha ido bien. Es con Defina Lund. Reveló que las narices de los perros son frías porque tienen detectores de calor ultrasensibles. Ya. Esta revista lo que hizo fue realizar una prueba con dos objetos idénticos de 4 pulgadas de ancho al acercarse, y los perros pudieron detectarlo. Los experimentos complementarios también llevaron a la misma conclusión. Perfecto. El estudio comenzó con 5 golden, 4 collies, un pastor, un chino con cresta. ¿Qué? Eso pasa por no leer la noticia. Y dos razas mixtas. Dos razas. ¿Qué de los payasos? Gracias, queridos amigos. ¡Mira, un enanito! Ahí va, qué lindo. Cuando el doctor está a cargo dice, les presento, aquí tengo vamos a trabajar con estos 5 Golden Retrievers, 4 collies fronterizos que están acá, un pastor australiano, un chino con crema. Y el chino ahí. ¿Por qué estoy acá? Oye, no digo ni guau. ¿Era para despistar? No sabíamos qué hacer de él con él en un experimento anterior. Y lo trajimos acá. Se llama Luchín. Bueno, pero la radiación térmica que tiene que sentir el perro, que es lo que más le importa, viene desde la nariz. Pero es muy importante saber por qué la muy nariz importante. Del perro es fría. ¿Por qué es fría entonces? Porque es un medidor térmico. Ah, perfecto. Entonces necesitas... Tiene un termo en la nariz. Térmico. Vamos a poner un cafecito. Oye, ¿viste que salieron Barbie inspiradas en estrellas del deporte? Está, por ejemplo, la velocista Dina Ashley-Smith, la capitana de fútbol francesa Amandine Henry. Buena. Una campeona de esgrima. Entonces, ahora puedes qué comprar. Buena. ¿Tú tuviste alguna Barbie en tu vida? Ay, me da pena confesar esto. ¿Por qué? Nunca tuve Barbie. ¿Y qué hiciste? No, fíjate, no mucho. ¿Tuviste la alternativa? Sí, Barbie falsa. Bueno, yo... Desde ahí que me siento hermana, Barbie falsa. Yo usé Yacaré y Avivas. Así que no, somos de los mismos. Sí. En vez de Lacoste. Yacaré. Porque el yacaré era güey. Era güey las polas de yacaré. Sí, para tipo. No, pero ahora hay una cantidad de Barbies impresionante. ¿Pero reales? Sí, o reales. Incluso mi mamá de Yo Mendoza. Yo nunca tuve, nunca quise tanto. Pero típico, un cumpleaños llegaba una tía, Barbie falsa. Otra tía, Barbie falsa. Entonces tuve pura Barbie falsa. Yo creo que puro tubaleno. Que están en un camino, a por eso lo que hablábamos con la... Nos entreteníamos con la parlamentaria. Yo creo que el mundo de las muñecas está llegando a su fin. ¿Qué? Mira. Yo creo que las muñecas ya no van a ser juguetes. Cuéntanos más de esto, Marcela. No. ¿Y con qué? ¿Mira su fin el mundo de las muñecas? No, porque eso es ya determinar. Tú lo que vas a hacer es ser madre. Porque te va a agarrar una muñeca para que tenga una guaguita. Y eso yo creo que está cambiando. Las Barbies no. Las Barbies pueden ser. Tú cuando grande voy a ser deportista. Ahí tenés. Qué pena, Marcelo, porque. La Barbie. ¿Tú tuviste muñeca? La Barbie guía. Sí. Eso sí. Sí. ¿Cómo se llama? ¿También alternativa? ¿Tuviste Germarina? No recuerdo. Sí. Tuve una que me trajo mi madrina de Estados Unidos. ¿Y te hablaba? No, pero era grande, era como de mi porte. Era muda. Habló los primeros meses. Se llegó la única muda. Discúlpame, mi madrina, doble nacionalidad, me traía todo afuera. Siempre todo de afuera. No me puedo quejar. ¿Mi madrina, doble nacionalidad? Sí. Era, claro, era hada, madrina y humana. ¿Y dormía ahí con la muñeca y todo? Pues era de como de mi porte. ¿En serio? Bueno. Yo creo que eso se va a tener. No, yo creo que no están así, Marcelo. ¿Pero era como una muñeca inflable? ¿Como la Sexman? Sí. ¿Cuánto se duerme con una muñeca inflable? ¿No vamos a una canción? Sí, Marcelo. ¿Locomotion? ¿Escuchamos recién una canción? No, esta es otra. Te preguntaron si querías escuchar esta canción. Eso me hizo pensar que ya la habíamos escuchado. La Locomotion. Adelante. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Son las 8:49. ¿Cuál es? ¿Me canta el santo? El SIDA. ¿El SIDA? El SIDA. El SIDA. El SIDA. Este nombre ya dejó de existir. Yo creo que deberían cambiarlo por Brian ahora, ¿no? San el, Brian hoy día. El San Brian SIDA, tal. Sí, porque el SIDA ya se dejó. Porque el SIDA ya no hay nadie, el SIDA ya tenemos una generación, pasemos a santos más modernos. El SIDA es como nombre de virutilla. Sí, yo creo que no, de hecho no he escuchado nunca nadie. Suena enfermedad. Bueno, un día como cosas hoy que nació pasaron. El escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ay, bueno. Y nace 100 años de soledad. Mira, los que juegan PlayStation deben estar celebrando porque en el 2000 sale la segunda consola de Sony, la PlayStation 2. ¿En cuál van? En la 4. El 2005 muere, es que no las han sortado. Le dicen que tienen la 5, pero todavía no terminan de vender la 4, van a sacar la 5. No se puede decir. Oye, fíjate que un día como hoy, 6 de marzo del 2005... muere la líder comunista Gladys Marín. Mire, que nosotros invitamos tantas veces a Plaza Italia. Tremenda. Nos dimos piquitos con ella. ¿En serio? Era muy cercana, así de cercana. Sí. Lamentamos mucho su muerte, sí. Muy divertida, muy simpática. Pero ahora en el Partido Comunista ha tenido un recambio interesante, digamos, así que ojalá lleguemos a ese punto con Que se mantenga la tradición. Con Boló tuvimos mucha cercanía. Esperemos que lleguemos con Tellera lo mismo. Hoy el día está de cumpleaños Bélgica Castro. Está de cumpleaños Bélgica Castro. Ayer falleció su marido. Tiene 93 años Bélgica Castro. Sí, pero nació en 1921. No, claro, 99 años. Va a subir a un cerro probablemente para ver si le habla o no le habla. El hombre. Y le canta cumpleaños feliz. Cerro le puede cantar cumpleaños feliz. Hernán Vigi está hoy día de cumpleaños. Pepe out. Lo dijimos. Amparo Noguera, la fantástica seca actriz. Shaquille O'Neal, el basquetbolista norteamericano. Y Fabrizio Copano. Muy divertido, Fabrizio Copano. Ahí está. El gran Fabrizio Copano que cumple 62 tiernos años. ¿Fue padre? Sí. ¿Fue padre hace poco? Sí. No tengo idea. ¡Qué padre! Y no es chiste. Yo te estoy contando y no es chiste. ¡Qué padre! Bueno. Hoy día cosas que pasan. A ver, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manó. Manaud. Manó. Va a explicar qué es lo que hizo a la autoridad del país. Esto dice esto otro. Hoy día iba a hablar de qué es lo que va a hacer el Consejo de Defensa del Estado en torno al estallido social. Y le van a preguntar seguro qué pasa con el caso Javiera Blanco y Bruno Villalobos, Gordon y los demás. Está rebotando. La Clínica Santa María confirmó que el cuarto caso de coronavirus en el país es una persona de 40 años. Y hoy día se aplican los protocolos, se van a explicar qué más pasó. Oye, tú sabes que un pariente mío me da una teoría de por qué han sido doctores en muchas partes primeros. ¿Cuál es la teoría? Y yo encontré razón de que los doctores están mucho más informados y son mucho más propios de decir lo que yo puedo tener debe ser coronavirus y van y se hacen el examen. En cambio, una persona que va de viaje a Italia pero está resfriado. Oye, como dice, que estoy resfriado. Dice, estoy resfriado, no tengo nada. Y esa es más difícil. ¿Será coronavirus? No creo. Entonces puede ser. ¡Achí! ¿Qué va? Cosas que va a hacer el Día de la Mujer dentro de estas actividades, hoy día a las 10 de la mañana, para reflexionar. El radiotelescopio ALMA va a juntar mujeres. Perfecto, qué lindo. Miren el telescopio. Bueno, es un telescopio. El ALMA. Catherine Martorell, que es la subsecretaria de Prevención del Delito, junto a la subsecretaria de la Mujer, Carolina Cuevas, y la jefa de Zona de Prevención y Protección de la Familia General de Carabineros, Berta Robles, entrega detalles de las medidas de acompañamiento y coordinación que se emplearán para los eventos masivos del fin de semana. La están pescando N. ¿Qué va a haber? Con motivo del día de la convención del 8 de marzo, a las 11:30, la vicepresidenta de la Mujer de Defensa Cristiana inaugurará la exposición. Grandes mujeres en la historia de Chile. ¿Grandes mujeres se refiere a mujeres que medían harto? Sí, son está solo la basquetbolista. Claro, la sí. Pero eso sí. Pero mira, grandes mujeres, entre las muestras está Anita Lizana, Gabriela Mistral. El voto femenino y el triunfo de Michelle Bachelet. Mira, ¿eso dónde es? En la sede del PDC. Ahí en la Alameda, 1460. Gael. No están pasando muchas cosas. No pasa nada. El IPC se sabe el día a las 8 de la mañana. Ya se supo. ¿Cuánto fue? Te lo dice al tiro. El superintendente de salud, Patricio Fernández, da a conocer los resultados financieros de las ISAPRES para el periodo de enero-diciembre de 2019. ¿Otra vergüenza vamos a sentir? No sabemos. Alza del 0,4% en febrero el IPC. Oye, y otra cosa importante, Metro ha informado que el servicio de la línea 5 no está disponible entre Rodrigo de Araya y Vicente Valdés por un tren que está detenido por una falla en la estación Mirador. Red ya está gestionando buses de apoyo en el tramo que está afectado en la línea 5 para poder ayudar a la gente que requiere ese tramo. Vamos, nos dicen.